Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Tras la Sierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Bueno, muy buenas tardes para todos. Acá estamos una vez más transmitiendo este programa que se llama Esa te la debo, Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y a mi izquierda, sentado aquí jugando con un robot armable, está Aguancay. Aguancay te llamas, ¿no? Sí, dice que se llama Aguancay. Bueno, es un niño con el que hemos reemplazado a Andrés Keller y a Luciano Tati La Espina, que se tomaron unas pequeñas vacaciones. ¿Cuántos años tenés, Aguancay? Aguancay. 5 años, muy bien. Bueno, este es un programa muy difícil, pero seguramente vas a saber muy bien sobrellevar la situación, así que no te preocupes. Nos opera técnicamente Mónica Ríos, como siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Moni? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Rara, como este clima. El tiempo está raro. Dicen que mañana una super tormenta. Así parece que va a llover todo el día. Ojalá. Sí. Eso dicen. Bueno, ¿qué va a ser? Yo no quiero que llueva. No, bueno, qué sé yo, ¿viste cómo es? Y va a llover. En algún momento tiene que llover, Aguancay. Para la planta va a ser bueno que llueva un poco. Pero el tema es que no podemos salir a jugar. Si llueve mucho, se embarra todo, te embarran las patas, ¿no? Te puedes resbalar. Te puedes resbalar, eso sería lo más terrible, resbalarse. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó todavía no? Vamos a decir las vías de comunicación de este programa para quien quiera llamar, mandar un mensaje, saludar a Aguancay y demás. El teléfono es 576173 si tienen la característica del Valle, y si no tienen la característica del Valle es 3544576173. Si no está el Facebook del Grito, ¿sí? Que es el Grito. Si no está el Instagram, que es el Grito.88.5. Y si no está el Facebook de Esa te la debo, que es Esa te la debo. Bueno, va cobrando forma el robot de Aguancay, ¿eh? De a poquito. Es como un Transformer ese. Bueno, el que mande mensajes, escucha Aguancay, que esto capaz te interesa a vos, ¿eh? Se va a ganar, en el sorteo, si sale sorteado, ¿no? 2 pintas y 4 empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, ¿sí? Para degustar este fin de semana. Que ya avisamos, el sábado, en el Club Cervecero Los Hornillos, el sábado toca Pueblo Chico, ¿eh? Esa. Que cada vez que tocan, ya van tocando como 3 o 4 veces, cada vez que tocan la rompen. Me imagino que va a estar habilitado como ya hace un par de fines de semana, el espacio de atrás del Club Cervecero, el galpón donde las bandas están tocando, que está sonando muy bien ahí, así que bueno, para disfrutar. Pueblo Chico el sábado entonces, ¿sí? Me estaban por confirmar si el viernes iba a haber alguna actividad, pero todavía no tenemos noticias de eso. Pero ya, con un poquito de paciencia seguramente, sabremos. Sí. Bueno, Aguancay, la gente se pregunta, ¿qué pasó un 18 de octubre de cualquier otro momento de la vida? Bueno, en 1801, te cuento, Aguancay, nace el político y militar argentino Justo José de Urquiza, que también fue presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860. En 1851, en Estados Unidos, se publica por primera vez Moby Dick, novela del escritor Herman Melville. Sí, te reemplacé por un niño, Ney, porque también llegabas tarde. Bueno, acaba de llegar Nefro Scovelli, que es un amigo que va a estar con nosotros. Ya se va a sentar en breve. Puedes venir, Ney, si querés, Sí. Aprovecho. En 1859 nace el filósofo y escritor francés Henri Bergson, que en 1927 obtuvo el premio Nobel de Literatura. Claro. ¿Cómo anda, Ney? ¿Cómo anda? ¿Quiere sentarse? Mira, yo, por allá tengo una silla. Vení, Aguancay, vení, acercate más conmigo. Está muy concentrado, Aguancay, armándose un robot. Te lo corro un poquito. Sí, córremelo igual. Dice que es un robot que venía dentro de un huevo de chocolate, ¿verdad, Aguancay? ¿Era así la historia? Yo te ayudo, yo te ayudo. Nadie es un experto armando robots, ¿eh? Podés confiar en él ciegamente. Desde Massinger. Sí. Desde Massinger en adelante, un experto en robots. Eso bueno. Tiene que estar acá y no puedo yo. ¿Qué dice? ¿Cómo? Que tenía que entrar acá. Ese capaz que lo pusiste mal, ¿eh? Pregúntale a Nathan, te puede ayudar. A ver si. Capaz que esa parte no era de ese brazo. Ah, esto no puse. ¿Cómo armamos un robot por radio, eh? No puse bien, estos son los pies. Esos son los pies, sí. Pero faltan las manos. Capaz que vino sin mano. Mira, esta debe ser la mano. Acá está. Uh-huh. Bueno, en 1867 en Estados Unidos le compra el territorio de Alaska a Rusia por 7,2 millones de dólares. Mirá vos. 1909 nace el filósofo italiano Norberto Bobbio, muy, muy conocido, ¿eh? 1926, esto para vos, nace el músico y cantante estadounidense Chuck Berry, uno de los grandes del rock, ¿no? Chuck. 1926, en el actual territorio de Polonia, nace el actor Klaus Kinski. Este actor no es muy conocido, es brillante, Klaus Kinski, ¿eh? Si miran las películas que hizo con el director de cine alemán Werner Herzog, son impresionantes. Fiscarraldo quizás sea la mejor, pero también está Aguirre, La Ira de Dios, no, Nostradamus. Está complicado armar el robot, ¿eh? Vamos contándole de mientras a los oyentes, esa te la debo. Bueno, ¿qué más? 1955 muere el filósofo español José Ortega y Gasset. Sí, lo conozco. Que era una sola persona, ¿eh? Por más que a veces uno dice Ortega y Gasset. Igual. ¿Qué era? Igual. No. ¿Era como Lennon McCartney? No. ¿Tenés el mate ahí? Tengo el mate. En 1960 nace el artista y especialista en artes marciales. Mire, esto es para usted, Ney. Jean-Claude Van Damme. Mire, era belga. Yo pensé que era yankee este muchacho. Belga. Un crack. 1965 nace la actriz argentina Andrea del Boca, ¿eh? Ah, para mí también. Otra crack. Experta también en artes marciales, por supuesto. Y lo fajó, ¿no? Y alguno habrá fajado, muy bien. ¿Cómo es? ¿Silvestre era? Ah, ¿Silvestre? Creo que era de Silvestre, pareja de Silvestre. Ni idea. No sé ni quién es Silvestre. Eso dicen los gatos Silvestre. Ese. Bueno, se celebra el Día Mundial de la Menopausia, ¿eh? Mire usted. Opa. Y también el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Mira qué bueno, Juanca, esto, ¿eh? ¿O no? Bueno. La naturaleza es lo más importante de todo. Muy bien, Ankai. Cerró el programa. Ya sí, está. Ya está. Nos vamos con eso. Con esa frase. Bueno. Esas son un poco las efemérides del día de la fecha. Mientras vamos tomando unos matecitos y nos vamos acomodando entre este trío aquí que armamos, vamos a escuchar al gran Bob Dylan haciendo una de estas mañanas, ¿sí? Un temazo de los inicios de Bob Dylan. Vamos a escuchar. Down the street the dogs are barking and the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings and a thousand miles behind. From the crossroads of my doorstep, my eyes start to fade. And I turn my head back to the room where my love and I have laid. And I gaze back to the street, the sidewalk, and the sign. And I'm one too many mornings and a thousand miles behind. Is a restless, hungry feeling that don't mean no one no good. When everything I'm a saying, you can say it just as good. You're right from your side, I am right from mine. We're both just one too many mornings and a thousand miles behind. Estás escuchando Esa te la debo, un programa de bueno, un programa. Usted es más maduro que Andrés Kerle, le voy a decir. Más allá de mira, todo. Mira, esta es la arma. Esta es la arma y mira así. Mira por este ojo y después sí. Pistola. Mira, parece un periscopio más que un arma esa. Bueno. Como un larga vista. Mira. Che, bueno, acá está con nosotros Ney Froscovelli. No sé si vos lo conocías a este tipo, a Huancay. No, no, no lo conocí. Bueno, no te perdiste de nada. ¿Cómo anda, Ney? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, quiero decir. ¿Cómo andas? Bueno, gracias por venir. Bien, bien. Gracias a vos por ahí el mensaje. Yo no sé y, poner esto. Y acá estamos, acá estamos. Ahí yo no la, sé poner esto. Ahí te ayudo, ahí te ayudo. Con Ney estuvimos presentándonos el sábado haciendo antropomúsica. Ney, sí. En el Club Cervecero de los Hornillos. ¿Sí? En el Club Cervecero del salió Fede. Lindo, salió muy lindo. Estuvo lindo, fue lindo. Una mirada. Fue algo nuevo y novedoso y si se quiere raro también. Ay, sí, sé sí, es esto, o sea, mirá, no tenía. Es un telescopio. ¿Viste que te dije que era un telescopio? Ah, sí. Ahí estamos con el robotito. Estuvo bueno, yo la verdad me sentí re contento con el evento, con la propuesta. Sí. Y me sorprendí del suceso, ¿no? Que iba pasando, ¿no? Sí. ¿Cómo va encadenando una propuesta musical desde el repertorio a la evolución histórica, ¿no? Yo estoy hablando más o menos cómo me concentré yo en armar, ¿no? Sí, sí, sí, en la música. Sí. Y luego después vos tomaste los elementos y los usaste como tal, ¿no? El martillo es martillo, ¿no? El destornillador es destornillador, el serrucho es serrucho. Y yo creo que vos te hiciste ahí un tablero de herramientas y fuiste utilizando todos los disparadores que hicieron lo que fue antropomúsica. Claro, como todo, la primera experiencia me lleva a decir que hay que modificar. Bien. ¿No? Desde es mi que punto no de vista. Sacarle la sí. cabeza. Mientras no sea echarme del proyecto, está bien. No. Estuvo muy bueno. Sentí por momentos que éramos medios dolinianos. Bueno, puede ser. No, o sea, había como la reflexión constante. Y la verdad me sorprendí. Yo me sorprendí totalmente porque yo sabía que algo iba a pasar. Sí. Yo sabía lo menos que. Menos mal que pasó algo, si no la gente se iba a ir bastante decepcionada. No, pero yo sabía que iba a ser copado. Sí. Pero me sorprendí cómo vos tomaste estas herramientas y fuiste trabajando. Bueno, estuvo lindo, estuvo lindo. Fede, que se lo perdió, el dueño del Crucero de Cero, los Anillos, porque estaba enfermo, sigue enfermo, pero está ahí en recuperación. Y bueno, me comentaba que le gustaría después hacer una nueva fechita para vernos él también. Así que bueno, ya vamos a estar seguramente armando lo que quizás sea la segunda. Yo también me anoto entre los ausentes que quiere otra función. Bueno, vamos a ver. Muy pronto no la podemos hacer porque vamos a hacer ¿tiene? Prácticamente lo mismo, así que pero o sea, siempre lo que vamos a tratar de hacer es ir transformando los disparadores. Bien, ¿no? O sea, por ello te hago un poco de trampa y te digo, che, vamos a cambiar acá tal canción, ¿no? O de tal canción modificar alguna cosa, sí, o el repertorio, bien. No sé. Sí, sí, alguna novedad. Alguna novedad vamos a hacer. No puedo poner esto, Luciano. ¿Cómo puede ser? A ver. Bueno, estamos tratando ahí de armar un... Todavía no termina de armarse el robot, ¿eh? Esto tendría que venir con un... Sí, bien, está el coso, pero yo no traje los lentes. Juegos por el estilo. No veo, o sea... Es complicado para nosotros. No, pero aparte... Esto es una pistola. Ya es una pistola esto. Me muero. Mira. Me muero. Para mí que es un robot pacifista, ¿eh? Porque me parece que no tiene pistola, Wonkai. Me parece que tiene un periscopio y lo otro, no sé qué, una botella de vino, me parece que es. Sí, para mí también. No, para mí esto es la mano para usar otra cosa. Ah, esa era la mano. No vemos nada, la bueno. Pistola. ¿Trajiste la lente, Martín? Bueno. Bueno, y el sábado se viene. No la puedo armar. Aluciné. Se viene Aluciné, sí, estuvimos hoy de ensayo ahí ultimando todos los detalles. Es un concierto en las casas. Es una linda propuesta esto de música en casa. Sí, ¿no? sí. Vamos, algo así va a ser. Vamos a en la una casa, en una casa particular. Vamos a la casa de alguien, sí. Le copamos todo. ¿Le avisan a la persona o no? Depende. Si es amigo o no. Depende, si está... No, si es peligroso le avisamos. Claro. Si puede llegar a reaccionar mal le avisa. Claro. No, y la idea es, a través de toda la búsqueda de espacios... Sí. ¿No? Que hay espacio desde ya para tocar. Pero nunca hay como un lugar o un momento justo como para poder tocar. Para mí encima, es el sombrero. Cuando te llaman, sí. ¿Viste? Que te dicen, che, loco, ¿podés venir a tocar? Y no. Puedo poner. Porque ya tengo ocupada la fecha con tal cosa. Entonces, te quedas medio con ganas de... Entonces dijimos, vamos nosotros a gestionar los espacios. Bueno. Y a través de ahí tenemos equipamiento, tenemos una serie de cosas que podemos utilizar muy bien. Y y bueno, la propuesta es una entrada de 1.000 pesos, ¿no? Que llaman... No. Y transfieren 1.000 australes, 1.000 sí, pesos. Sí. ¿Pueden ser patacones? ¿Aceptan patacones? Hoy por hoy acá en la Argentina aceptan cualquier cosa. Mercado Pago. Todo. Transferencia, Bitcoin, etcétera. Entonces, a partir de ahí, nosotros dijimos, bueno, hay una propuesta musical. Sí. Son 4 músicos en escena. Sí. En el piano va a estar Omar Carafini. Sí. En el bajo, el maestro Nacho Usande. Sí. Yo, Luz Ruiz Díaz en la voz y yo la guitarra. Y la banda completa, ¿va? La banda completa, vamos a estar presentando un poquito del disco UPA, un poquito de Voy Contigo. Sí. Que nada, va a estar riquísimo por varios lados. Y la segunda parte de lo riquísimo es que al final vamos a hacer ahí unas tapitas. Esa es la parte más rica, digo. Claro, vamos a compartir algo, charlar, ¿viste? Mm. Lo lindo de esto es que hay un acercamiento y un feedback inmediato con la gente que va a estar ahí viéndonos. Bien. O sea, la propuesta musical, hoy por hoy, Aluciné no, por el momento no está pensando en hacer disco físico. Bien. Entonces, el disco está en todas las plataformas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que no hay? Es el acercamiento con el público. Eso es lo que falta, claro. Claro, entonces dijimos, loco, vamos por ahí. Vamos a acercarnos. Una linda propuesta hacer esto en la casa. Casa de amigos, por supuesto. Sí, ¿no? Sí. Se tienen que comunicar si quieren participar del concierto al 11-6179-7437. Y bueno, ahí le vamos a decir toda la data de dónde es, a qué hora. Ahí claro. Es a las 20 horas. Es a las 20 horas. Es tempranito. Está bueno también eso. Así pueden seguir la caravana. Claro, ¿viste? Si no te corto la caravana a las 11 de la noche, y ¿viste? No hay lugares para seguirla, ¿viste? Claro, sí. Entonces, no, vamos a hacerla temprano. Y 20 horas, entonces. Sí, podés seguir la caravana tranquila. Nada, va a haber así para tomar, para comer, para compartir. Sí. Una mesa donde vamos a estar charlando. Sí. Mucha música. Acá en el pueblo de Los Hornillos, en la casa. El dato es acá en el pueblo de Los Hornillos. Bueno, estoy viendo ahí de mucha gente quiere venir y no puede. Entonces dije, bueno, hago un servicio de remis, hago de guitarrista remisero, entonces puedo irme hasta Las Rosas, sí, levantar gente y hacer un ida y vuelta como para... All inclusive. Sí, sí, sí. Vamos. Sí, sí, sí. Y tengo entendido que ya hay, al ser una casa, y es en el salón de una casa, que bueno, obviamente no tiene unas dimensiones grandes, demasiado grandes, claro. Hay un cupo limitado de gente y tengo entendido que ya hay bastante gente que avisó que iba, digamos, que reservó lugar, así que... Sí, sí, están quedando en este momento tres lugares. ¿Es? ¿Usted me contó? Hay uno reservado. Sí, yo lo conté. ¿Con mi compa Anto? Sí, sí, okay, yo lo conté. Bueno. Yo dije, Martín tiene que venir. O sea, no es que va a venir, no. Martín tiene que venir. Bueno. O sea, quedan Moni es bombero, puede ser que no venga. O sea, nada, tiene esa chance. Claro. Pero... Bueno, me han quedado tres lugarcitos, entonces. Más o menos lo que están va... Están quedando tres lugares, así que nada, hay que meter. Sí. Y bueno, ya por suerte, para hacer la altura de la semana... Que haya pocos lugares ya está bueno. Sí, claro, porque asegura, ¿viste?, que haya un lindo público. Y sí, sí, también la propuesta de Alucinei gusta. O tiene un apoyo, uh-huh, ¿no? Entonces, ese apoyo es interesante, sentirte, qué sé yo, te sentís bien, ¿no? Que te mande un mensaje un amigo que te diga, che, loco, reservame dos lugares. Claro. Claro. O che, mirá, no puedo ir, pero quiero ir porque no tengo bondi. Sí, sí, ¿viste? Sí. Y vos decís, loco, digo, no me cuesta agarrar el auto y decir, loco, voy hasta ahí, te busco, sí, ¿no? Y te llevo y te traigo. No, porque, digo, te hace bien a vos compartir un momento con tus amigos y me hace bien a mí como artista. Uh-huh. Poder tener ese amigo ahí. Sí, sí, claro, claro. Entonces empezamos a ver el feedback, cómo hacerlo. Uh-huh. Que sea una cuestión económica, sí, claro, que sea un negocio, uh-huh, que sea una empresa, uh-huh, ¿no? Que propone un producto para vender y comercializar, pero también que tenga todo lo otro, que es la parte humana, ¿viste? De estar, sí, ahí compartiendo en una mesa unas tapas, tomando un vinito. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, la mesa de amigos. ¿La tapa de qué va a ser? Discúlpeme. ¿Es de revista Gente? No sé. Yo la parte de la gastronomía no es lo mío. Me imagino que va a haber alguna opción. No, al menos que sea asado con cuero, ¿viste? Si claro. Parrilla te puedo decir muy bien qué es lo que puede haber. Pero la verdad no sé. Bueno. O sea, Omar y Luz están encargando de eso. Bueno, que son muy cuidadosos. Confío mucho en Omar. Omar es un tipo que cocina. Bueno, Luz también, no, no quise decir que Luz no. Pero sé que Omar. Bueno, por ejemplo. Sí, es el más serio. Claro, Omar es el más serio, vamos a decirlo con todo. Sí. Así que bueno, me deja tranquilo que él esté en la cocina, digamos. Que esté Omar ya nos deja tranquilo. Sí, es verdad. Bueno, qué bien, me alegro. Entonces, la cita es este sábado a las 20 horas. En Los Hornillos. Repita el celular nomás, para el que no, igual me imagino que el que tiene su celular, o el de Luz, o el de Omarcito, manda un WhatsApp y listo. Pero por sí, la duda, sí, se pueden comunicar con Omar, con Nacho, con Luz, y claro, ir hablando. Dejo este, que es como así, vamos, uno referencial, vamos, anda tomando notas, sacando ahí el numeral, y es 11-6179-7437. Sí. Y quedan pocos lugares. Quedan pocos lugares. Quedan pocos lugares porque la silla, si van a venir más, vamos a tener que ir a buscar más sillas. Sí, sí, sí. Los que lleguen después van a tener que sentarse en la rodilla de los que ya estaban presentes. Sí, seguramente, y, ¿no? Y hasta dos o tres personas uno no, pero puede por soportar, ahí, pero ya el cuarto, el quinto, ya es un montón. Usted se puede sentar en el piso con un almohadoncito. ¿Quién le dijo eso? ¿Y después quién me levanta? No, me digo por ahí, el estado atlético. Sí, ahí. Ah, con razón, sí. Entonces sí puedo. No, sí, que puede, cómo no. No, bueno, hay gente vio que necesita sentarse en una silla. Sí. Hay otros que se pueden sentar en un almohadoncito. Entonces, sí, sí, sí, vamos a ir viendo. Por lo pronto es que todos estén sentados en, claro, una silla cómodos, claro, claro, y cómodas. Que tengan todo a disposición. Qué lindo, che. Me sí, gusta. Sí, me gusta, sí, la propuesta. Bueno, vamos a estar ahí para disfrutarlo. Después seguramente el martes siguiente hablaremos de cómo fue la noche, digo. Perdón, Martín, sí, aparte es el segundo concierto que va a dar Alucinei acá en el Valle. Hubo dos antes. Uno sí. fue con Paula Lolo en su... En la muestra, en Dolores. La muestra de Villa Dolores. Sí. Pero fue, no fue un concierto de Alucinei, fue, sino un canapé, más claro, o menos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los conciertos así de Alucinei fueron dos nada más, fue uno solo, perdón, uno solo, y este va a ser el segundo. El segundo. Entonces, estaría bueno que aprovechen, a ver, porque no sé cuándo es que vamos a claro, volver a tocar claro. Acá. Bueno, por ahí viene la temporada después, pero ya estamos todos trabajando. Sí, sí, ya es otra cosa. En otra historia. Sí, exactamente. Bueno, ya que estábamos hablando de Alucinei, no sé si le parece a la señorita Mónica Ríos poner un poquito de Alucinei, justamente. Perfecto. Sí. Estás escuchando Esa te la debo, un programa hecho, deshecho, pero con amor. Inicio de espacio publicitario. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. Desde tiempos muy lejanos, el ser humano usó las plantas con fines curativos. Las plantas medicinales son un tesoro que nos brinda la naturaleza para vivir en armonía. Desde Sabia del Monte buscamos recuperar la sabiduría que ellas contienen para sanar. Por eso elaboramos cremas, pomadas, jabones y shampoos, formulados con ingredientes naturales y principios activos de hierbas medicinales. Pensados para la vida moderna, nuestros productos son conscientemente creados para la prevención, curación o alivio de una gran variedad de síntomas y enfermedades, cuidando al mismo tiempo el medio ambiente y la salud de las personas. Proba nuestra línea medicinal de pomadas analgésicas para afecciones cutáneas o para hemorroides, y nuestra línea cosmética de cremas anti-age, corporales o contorno de ojos. Descubrí el producto que mejor se adapte a tu necesidad en nuestro Instagram o Facebook. Sabia del Monte. ¡Oye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Te esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado que viene a ser lo mismo. Aluciné, sábado 22 de octubre. Reserva tu lugar al 11-3939-0924 o al 11-6179-7437. Aluciné de Los Hornillos. Venía a compartir concierto y cositas lindas. Sábado 22 de octubre, Aluciné y el Hornillo. Bueno, muy bien. Finalmente se fue a Huancay en un momento. Dijo, chao, me voy, tengo que hacer cosas más importantes que estar con ustedes dos acá. Y se fue, así. Sí, sí. Y pegó un portazo incluso. Ah, sí, sí, sí. Gritándose. Ney, escúcheme. Mañana, esa te la debo. Perdón, mañana no. Esa te la debo es hoy. Es hoy, ahora. Es ahora el programa ese. Escúcheme, Espejo de Barro. Espejo de Barro, sí, mañana va a estar. ¿Qué se trae entre manos usted? Vos sabés que tenemos una entrevista con Lucía Ardiet. Una entrevista que hice por Zoom. Ella no podía estar en vivo mañana en Espejo de Barro. Bien. Entonces lo que hicimos fue un Zoom. Ajá, qué bueno. Y ella está presentando una serie de... un EP. Entonces va presentando los singles. En estos días va a estar presentando... no me acuerdo todo, ¿no? Pero va a estar presentando lo que es el EP de su próximo trabajo. Bien. Eso por un lado... Y por otro lado, tenemos la entrevista que vamos a hacer un meet con Ketty James. Que Ketty James es una compositora colombo-irlandesa, colombiana, de origen irlandés. Y tiene, bueno, ambas son compositoras, son guitarristas, son cantantes. Un nivel altísimo de concepción musical, de formación musical, y un gusto enorme de nada menos de un artista que no conoce a la Argentina, que viene a hacer una gira cerca de la primera, creo, el 12 de noviembre, viene a la Argentina a tocar. Sí. Y va a hacer una gira por la Argentina, Mar del Plata, Buenos Aires, invitada por la Bomba del Tiempo. Ah, mira. Y es lindo poder charlar con ella, que viene de otro lado, no conoce la Argentina, sí, sí conoce claro. el tango. Claro, claro. ¿No? Con Lucía, más allá de que ella es de Argentina, vive en Buenos Aires, ya hay como otra fraternidad. Claro. ¿No? Hay más confianza en la charla, enseguida pegamos onda en de qué hablábamos, ¿viste? Uh-huh. Porque si bien no nos conocemos personalmente, enseguida ya entablamos una relación ameno, claro. donde enseguida la música era la gran protagonista de, claro, de claro. lo que nos convocaba. Y con Katy James, no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero sí, ya hay expectativas, sí, sí. Katy James estaba atenta a lo que es Tras la Sierra, a un programa que está en el pueblo Los Hornillos y dónde quedan Los Hornillos, claro. y ella está en Colombia en este momento. Entonces, a través de intermediarios y mensajes que fuimos ahí armando el programa, se fue formando bueno. lo que va a ser mañana bueno. Espejo Barra, así que va a estar muy interesante, va a estar los dos discos, las dos presentaciones de disco, perdón. Sí, sí, sí. Y después seguramente lo de siempre, la bueno. pavada de siempre. Entonces mañana a las 6 de 6 a 8 de 18 la noche, a 20 horas claro, vamos sí. a estar ahí va. Y tenemos el sorteo de los quesos gallegos como siempre, son usted ya se lo ganó, yo ya me he ganado uno, sí, yo sí, tengo sí, que empezar sí. a discriminar a los que ganan y sí, ya vaya tachándolo de la lista, sí, sí, sí, sí, que llamen y participen, pero claro, escúcheme, tenemos un mensaje, ¿eh? Y hay alguno que es para usted, así que quédese. El primero es del amigo León, que dice lo siguiente. A ver. Vamos desandando, caminando, disfrutando. Saludos a Huancay, Molinei, Luciano Martín, Mantiñán. Saludos grandes a Teladevoprogramón. Qué grande. Bueno, ahí pasaba Don León. El Adri, que dice... era otra cosa, discúlpeme. Venía por otro lado el mensaje. Bueno, Mónica, que dice, que no es Mónica Ríos, por supuesto, ¿no? Dice, hola chiques, armando unas empanaditas y escuchándolos en casa. Muy lindo escucharlos. Besos y que quede lindo el robot. Repitan para los que no pudimos ir. La presentación de Antropomúsica, me parece. Vamos. Bien, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno. No sé, Martín. Y tenemos que arreglar el caché, Ney. Sí, tenemos que hablar ahí con King, Robert King, no, sí. Stephen King. Sí, con Stephen King. Con algún rey tenemos que hablar. Sí. César, nuestro gran amigo de Para Saber Quiénes Somos, programó. Oh. ¿Usted ya pasó con Alucinei por el programa de César? El 28 vamos a lo de César. Ah, el 28 va muy bien. Pero ya fuimos como dos, tres veces. Ah, aparte de nada, siempre lo re molesto en el programa. ¿Por eso no lo invitan ustedes? No, aparte le me porto mal, ¿viste? Qué raro. Sí, sí. Bueno, César dice, saludos mis queridos amigos, nos vemos el sábado 29. Claro. Gran abrazo. El sábado 29, ahí está, César. Vamos a estar ahí, ya sabes. Usted va a ir el 28, un día antes que era viernes. Sí, voy a ir un día antes, pero el programa es el 29. Entonces yo te. Se acaba de dormir en la puerta. Ya. Mariano dice: me anoto para las pintas. Mariano 507, abrazo. Bueno, tiene como. ¿Qué es la dirección? Sí, un número de apellido, aparentemente. Bueno, están todos anotados. Sí, para las pintas y las empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, ¿eh? Que es, repito, este sábado, ¿no? Porque usted se hace el tanguero, ¿no? Pero usted tiene un pasado bastante rockero, me parece a mí. Uh-huh. No me equivoco. Disculpe, justo lo enganché comiendo. Y bueno, les quería contar que este sábado, en el cruce de Cerro Los Hornillos, va a tocar Pueblo Chico. Una banda de no, rock. No, me pongo de pie, me pongo loco. Muy importante si las hay. ¿A qué hora? Ya, me voy. No, me pongo loco. Y bueno, mire, generalmente las bandas arrancan tarde. Claro. Calculo que tipo 11. Así que el sábado después de tocar doblete, usted. Claro, usted toca a las 8 aquí en Los Hornillos en una casa. Después de 23, no. 24 horas, Pueblo Chico en el Club Cervecero, ¿eh? Así que. Muy bueno, muy bueno. Yo los vi. Los fuimos a ver, ¿no, Moni, una vez? Sí, los fuimos a ver. Ah, sí. Yo los vi en el Festival de Rock aquí hace muy poquito. Me encantan, me encantan. Claro. En el balneario. En el balneario. La verdad es que me gustó. No me gusta. A mí me gusta mucho el heavy metal. A mí el género no me atrae, pero la verdad no. que Muy buena banda, che. No, no, muy aparte son prolijos, loco. Hay son algo. Prolijo. Son tres nomás. Suenan sí, de una forma sí, impresionante. Sí, pero cuando sos prolijo, sí. Podés ser uno, dos, tres o mil. Sí. Pero cuando sos prolijo, loco, ya está. Sí. Ya sí, está. Sí, sí. Para mí es todo. Yo digo, como músico, me gusta disfrutar la música. Te podés equivocar, le podés pifiar una nota o dos. Uh-huh. Pero cuando hay prolijidad y hay un concepto estético en tu propuesta artística, listo. Sí. Me gusta el heavy metal. Me encanta Evil Mastin, me encanta Malón, que lo fuimos a ver con el Lucho, fuimos a ver Malón, Hermética. Me hay encanta. Muchas anécdotas graciosas. Sí, sí, sí, no, sí, sí, a... no, no, deja, no hace falta. No, casi no entro a Córdoba. Había un cartel que decía, no, no sé. Prohibido la entrada. Prohibido la entrada. Y su cara. Mi cara ahí. No, no, bueno. O sea, que le gusta el jefe, igual. Bueno, claro, pero el tango creo que es algo bastante metalero. Sí. ¿No? Por ahí suena exagerado para algunos, ¿no? Pero el tango tiene mucho de lo power. Claro. ¿No? Y hay que manejar el power. Porque bien. Tampoco es que voy a empezar los palazos derechos, ¿no? Claro. Tiene, el tango tiene mucho el clima, ¿viste? Bien. Y heavy metal también tiene. Sí, sí, sí, sí, sí. Y Pueblo Chico maneja muy bien eso. Sí. No, no, la verdad que es una banda muy, muy recomendable, ¿eh? Y si lo dice alguien, le repito, no, no, no, termina, no me alucina, gusta el heavy metal, para allá. Pero vamos, Ney, yo la acompaño. Vamos, vamos todos. Bueno, el otro día, después que tocamos, hicimos con usted Antropomúsica en el Club Cervecero Los Hornillos, no sé quién. O con quién estaba hablando. Sí. Y le conté cómo conocí. Cómo fue mi pequeña historia con la música de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que yo conté, y es cierto, ¿no? Pero ahora le estoy recordando. Uh-huh. Que cuando yo lo escuché de chico, no lo entendí. Había un casete en casa, calculo que era de mi viejo. Yo lo puse y dije, ¿qué es esto? No, no lo entendí. Yo era chico, ¿no? Recuerdo, 10, 11, 12 quizás. Y después sucedió, ya de, bastante más grande, quizás. 18, 19 años, que una vuelta me dormí escuchando la radio, ¿no? Una vuelta me dormí escuchando la radio. Y en un momento, estaba entre el sueño y el despertar, digamos, ahí en el medio, y escucho un tema hermoso, hermoso, hermoso, de que yo no sabía, era Atahualpa Yupanqui, ¿no? Y cuando termina, el presentador dice, Malambo de Atahualpa Yupanqui. Pum. Y cierra. Y yo me despierto. Me despierto completamente y digo, tengo que encontrar ese tema. Porque era maravilloso, una belleza instrumental. Entre dormido, sí. Y bueno, y salgo a buscar ese tema. Estamos hablando de quizás 20 años atrás. Sí, sí. No, sí, 20 o 21, 22 años atrás. O sea, no había YouTube, no había una miércoles. Tenía que salir por la disquería a buscar ahí lo que habías escuchado y preguntar a los vendedores, che, necesito tal tema, tal disco. Bueno, no lo encontraba por ningún lado el disco, hasta que lo encuentro, el disco, en una disquería que estaba en Avenida de Mayo y 9 de Julio, allá en pleno microcentro. Y era en esa disquería donde usted le lleva el CD vacío, que encuentra ahí en una góndola, y el tipo le pone el disco y se lo vendía. Y se lo llevo, y dice el tipo, qué raro, no tengo este disco. No, no sé por qué estaba en la cajita, no lo tengo. Y yo me quería matar, porque lo había estado buscando un montón de tiempo. Y el tipo me dice, quédate tranquilo, yo te lo consigo. Bueno. Como a los dos meses, una cosa así, el tipo me llama y me dice, conseguí tu disco. A partir de ese momento me volví un gran fanático de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Así que vamos a escuchar este tema. Pero hago la aclaración que a veces aparece en la discografía de Atahualpa como Malambo o como Cruz del Sur. Tiene esa pequeña trampita. Que el otro día yo a usted le comenté y usted me dijo, claro, en una parte deja de tocar la guitarra. Siempre toca él y la guitarra. En un momento deja de tocar la guitarra y golpea la caja de la guitarra el tipo. Bueno, usted me lo dijo. Citarrosa también, Citarrosa. Verdad, con las guitarras que hacían Doña Soledad, que empiezan como percutiendo la viola. Y vos sabés que me haces acordar un poquito de esto. Cruz del Sur, ¿no? Y Malambo. Sí. ¿No? Es lo mismo. Es lo mismo. Sabemos que es lo mismo. Sí. Aníbal Sampaio, sí. Cuando toca una litoraleña, sí. Es una chamarrita. Claro, claro. Lo que pasa es que de un lado es chamarrita y del otro lado claro. Es, según Aníbal Sampaio, dice, el paso doble. Claro. No, de un lado es paso doble. Exacto. Y cómo es que había otro ritmo también que era el sobrepaso. Sí. El sobrepaso es algo litoraleño, una mezcla entre paso doble, ¿no? Hay una cruz ahí. Sí. Entonces decían, pero es un paso doble. Entonces él dice un sobrepaso. Vos estás tocando una milonga, cambiás el ritmo y te queda un sobrepaso. Mire. pero podemos interpretar que es una litoraleña, por ejemplo. Claro. Entonces, él, en esa discusión que se estaba dando, dice, ¿y qué nos queda a nosotros? El sobrepaso. Entonces, los títulos, los ritmos a veces generan que sean lo mismo, sí, pero de un lado se llaman de una manera y del otro lado de otra. Claro. ¿No? Y hay un juego ahí de palabras y de titularidades, viste, que lo vuelve interesante también como geografía también, sí, ¿no? Sí, sí, o sí, sí, región. Perfecto. Bueno, claro, en este caso lo maravilloso que es, bueno, es él con la guitarra, ¿no? Y en un momento la deja de tocar y empieza a golpear y después sigue regando. Total. Bueno, Atahualpa es un crack. Vamos a escuchar entonces Cruz del Sur o Malambo para Atahualpa Yupanqui, y con esto cerramos la primera hora del programa. Nate, gracias por haber venido este ratito. Muchas gracias a vos, Martín. No me puedo quedar más. El sábado te vamos a ver, ¿eh? Quiero estar, pero bueno, se me complican las cosas. Tengo la visita de mi primo. Oh. Tengo visita ahí en la casa. Lo dejé ahí, que se haga cargo de todo. Espero que no me escabie nada. Bueno. No me deje por lo menos un poquito. No sabe. Eso puede llegar a ser, pero... Por ahí ya vendió algo, ¿viste? No, un abrazo grande, Luis. Bueno, amigo, vamos. Thank you.